Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's Utah, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com y eventualmente nos ven, como siempre digo, eventualmente, ¿no? Por el streaming, cacho. Por el streaming de... por el Facebook Live de La Mantequilla de Tucanguil. Eventualmente nos están viendo. Si es que no colapsa como la otra vez, cacho. Puede pasar todo, puede colapsar en esta vida. Todo. Hasta lo que menos te imagines puede colapsar. Vivimos rodeados de caos, dices tú. Sí, digamos, no depende de nosotros, ¿no? Si caminamos por la calle y nos cae una turbina de avión encima y todas las lecciones que hemos aprendido del maravilloso cine. El cine nos ejemplifica. Nos ejemplifica, sí, Donnie Darko. Mi vida no sería lo mismo si no hubiera visto Donnie Darko. Y a los que no se han visto Donnie Darko, pues les recomiendo que se vean Donnie Darko para conversar la próxima semana. Sí, Donnie Darko, ya fijamos la temática. Aprovechando, ¿sí? El desliz de ¿Quién nos acompaña? Ya sabemos. Yo me llamo Carlos, yo estoy aquí enamorado de la mantequilla de Tucanguil y del mío y del de él. Así que aquí les acompaño una vez más para hablar un poco de cine, que es lo que nos encanta. Sí, ¿no? y es una pasión el cine y la mantequilla. La mantequilla. Sobre todo la mantequilla y todo. Entonces, y hoy noche es un gran día para la mantequilla, porque hoy tenemos vamos a tratar un director que le tengo cariño y simpatía. Hoy, esta noche, vamos a hablar de Érase una vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, último largometraje estrenado de Tarantino, el noveno en su carrera, el cual está protagonizado por... Hay muchos potros de... Severa producción. Hombres bellos ahí, ¿verdad? Severa producción, mujeres bellas también. Bellas mujeres. Hay que precisarlo. Lindo el Kang, también bonito Kang. Un Kang muy muy hermoso, ¿no? Sacado de una farma, de una granja de pitbulls, ¿no? Granja sí, de pitbulls. Sí, creo que... Claro. Leí que de una granja había sido. Lo sacaron de una granja de pitbulls, ¿no? Al maravilloso ejemplar aquel. ¿Cuáles son estos? El maravilloso ejemplar. Ya vamos a estar. Ese sonido está pepa. Entonces, ¿cuáles son estos protagonistas? Tenemos al gran DiCaprio, tenemos a Brad Pitt compartiendo pantalla, ese par de actorcísimos. Tenemos a Margot Robbie. Y dando lo mejor. Una muy bella y muy talentosa actriz, igual. Y tenemos. Yo creo que uno de mis actores, igual, que llevo a corazón, el buen Al Pacino sale, ¿no? Al Pacino. Y por más que ya últimamente, obviamente, ya tiene roles un poco más secundarios, ya su carrera obviamente no está en el auge, pero cada vez que actúa aún sientes esa aura del Padrino, así como que... La mantequilla de Tucanguil. ¿Cuándo chiama Vincenzo Corleone? ¿Cuándo lo chiama? Se siente la mantequilla, Pacino, ¿no? Mantequilla del film. La mantequilla del film, sí. Entonces, este sabor. Noveno largometraje de Tarantino, antes de pasar a desarrollar ya el tema, porque ha dado mucho de qué hablar esta peli, voy a hacer un breve resumen y voy a hacer una breve contextualización para que se entienda en qué época se desarrolla el filme y de ahí pasamos a que se explaye usted también, ¿me parece? Por supuesto, cuando usted nació, pero... yo me explayaré en su momento, sí, y todo lo que es lo que yo estoy aquí para especular. Perfecto. Yo soy el especulador número uno. Usted tiene los datos concretos de todas las cosas. Yo aquí estoy para soñar. A lo Javier Milei tengo datos. ¿Cachas de Javier Milei? Claro, no sé quién es Javier. Es un gran economista argentino que dice: a ustedes les acaban los datos. Exactamente. Eso es luz. A todo gobierno, los datos, nada de ideologías. Pero bueno, ya me estoy yendo de coleta. Andamos, volvamos a Tarantino. Luz sobre oscuridad son los datos. Así que usted es la luz y yo soy la oscuridad. ¿Será? No sé. un poco exagerado, pero... ¿Qué nos cuenta la peli, no? Nos cuenta como que la historia de Rick Dalton, un actor que ya como que está en descenso, ¿no? Su carrera ha descendido porque justamente Hollywood está transitando, ¿no? Es una época de transición en Hollywood y está muy frustrado Rick Dalton, que es interpretado por Leonardo DiCaprio. Y tiene su amigo y doble de riesgos, que es interpretado por Brad Pitt. Entonces, él está viviendo esta época de transición, está traumado por el hecho de que su carrera está ya bajando y está buscando nuevas oportunidades, las cuales las empieza a buscar en el Western Spaghetti, en el bel paese mediterráneo en Italia, ¿no? Entonces, tenemos esto y alrededor de esta historia también tenemos, nos va describiendo, donde él vive, él es vecino de, donde vive el doble, ¿no? O sea, Brad Pitt, el personaje de Brad Pitt, que no me recuerdo el nombre. El Cielo Street Avenue. Entonces, donde él vive, no, esa sí es la casa de Rick Dalton, ya me estoy confundiendo. Es la casa de Rick Dalton y es vecino de... Exacto. De este personaje, ¿no? De unos recién casados, Polanski y Sharon Tate, que se habían casado en el 68, ¿no? Y Polanski la había conocido a Sharon Tate, era la época que esta gran actriz estaba surgiendo, y Sharon Tate es interpretada por Margot Robbie. Entonces, tenemos como que esta historia paralela, ¿no? De estos personajes, ¿no? Tenemos la historia de Rick Dalton, el actor que está en descenso, y tenemos la... esta vida, ¿no? Esta vida paralela de estos recién casados Polanski y Sharon Tate. Entonces, por eso quiero contextualizar muy bien, porque este contexto es importante para entender muchas cosas de la peli y muchas referencias, ¿ya? Entonces, hay dos elementos importantes que hay que describir. Es la transición que Hollywood estaba viviendo en ese entonces, en los años 60. En los años 60, para un poco... contextualizarles a quienes nos escuchan, el cine clásico ya estaba en descenso, ¿no? El gran cine clásico de Hollywood. Los grandes estudios estaban en crisis, había un gran auge de la televisión, que era uno de los factores que llevó a los grandes clásicos, a los grandes estudios de Hollywood a entrar en crisis. Ya como que la gente estaba cansada de el tipo de películas que se veían, ¿no? Entonces, para un poco situarles, grandes películas de la era dorada de Hollywood eran, por ejemplo, Casablanca, que se estrenó en el 42, Lo que el viento se llevó, El mago de Oz, estrenada en 39, Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia en español, un gran musical, ¿no? Entonces teníamos todas estas grandes historias épicas, grandes romances musicales, estos héroes, estos escenarios grandilocuentes, ¿no? Entonces era un poco... Esa fue la era contextualización, ¿verdad? Esa fue la era dorada de Hollywood, ¿no? Como que creo que no había pensado para nada en eso, y ahora que lo pienso, pues se llena de matices mi interpretación sobre de la peli. Sí. Es que, ¿sabes qué? Yo fui a ver la peli y la vi sumido en ignorancia, porque estos temas yo los había visto hace años, esto del cine clásico, claro, y eso, claro. Pero ya la peli contextualizada yo veía en las... no me acordaba de muchas cosas del contexto. Y sobre todo ya del otro tema, que era el movimiento hippie. Ahí sí lo vi aún sumido en más ignorancia. Claro. Entonces, Hollywood transitaba, ¿no? Y justamente empezaba a darse también un mayor interés. Tenías esta decadencia del cine clásico y crecía el interés hacia los western spaghetti, que eran como que películas así de estilo medio este, pero realizadas en Italia. Ya, mi primer profe de cine me decía le western spaghetti, un profe francés, ¿no? Y tienes tienes la subida. Siempre hay que darle ese toque. Okay. Y también estaba subiendo el cine japonés con Bruce Lee. Y también por eso es que vemos a Bruce Lee en la película. Y ahí ya entendí más como todo está dentro de... Entonces todo, Tarantino es un gran crack en contextualizar estas cosas. Entonces, los musicales también empiezan a desaparecer. ¿Y qué pasa? ¿Cómo, hacia qué va el nuevo cine hollywoodense que busca como que renovarse? Empezamos a tener producciones, películas tipo, les ejemplifico, El Graduado de Dustin Hoffman, ¿ya? Bien. Que era, y este personaje es muy importante porque empieza a romper con el personaje prototipo que se había visto en el cine, digamos, clásico. Este es un universitario que no sale a la vida, digamos, a luchar por cambiar la sociedad y por el sueño americano, ¿no? Este es un graduado que simplemente va y se inmiscuye, por así decirlo, con la madre de su novia. Entonces, además rompe con la idea del, con la imagen del WASP. ¿Usted sabe qué es el WASP, mi estimado Carlos? No, conozco la banda de metal. WASP. Hay una banda. Pero la sigla WASP es quiere decir Sexual Pervertis. Ah, en ese caso es otra. Porque a lo que se refería era White Anglo-Saxon Protestant. Entonces es la imagen del americano blanco protestante, ¿no? Okay. Entonces, Dustin Hoffman, el personaje de Dustin Hoffman en esta peli rompía con ese paradigma, porque además Dustin Hoffman es de tez un poco más morena, chiquito, no es el como que el gringuito rubio así pintón y protestante, ¿no? Entonces tengo, ya ¿no? se empieza a romper con eso, ¿no? Y también tenemos otra película que marcará la época del nuevo Hollywood, es Bonnie and Clyde. Porque, y ahí ves la ruptura, ¿no? Antes como que tenías más la idea del héroe, del hombre que lucha, y aquí tienes la historia de dos criminales, ¿no? Bonnie and Clyde, esta pareja que se amaba. Entonces, se pasa el nuevo Hollywood y ya se empiezan a tratar personajes un poco más originales, tal vez más humanos. Hay más un cuestionamiento hacia el estilo de vida americana, hay más realismo, más crudeza y hay también un mensaje político. Y de los directores que surgen con este... estoy con hipocacho. Y de los directores que surgen con este movimiento tenemos a Coppola, a De Palma, a Scorsese. Entonces ya sientes el mood de ellos, es un poco más de calle, tienes estas historias de mafiosos, Coppola en el 72 está en El Padrino, ¿ya? Entonces, esa es una de las contextualizaciones, ¿no?, en las que sucede la peli, porque la peli sucede en el 69. Entonces, todo lo que les conté ahorita es lo que está un poco sucediendo en el Hollywood de ese entonces. Y otro elemento importante que hay que contextualizar es, teníamos el movimiento hippie en esos años. Y ya estaba cerca de su fin justamente por unos sucesos que después la peli nos describe. Y aquí es importante contextualizar esto, ¿no? Que teníamos, era la época, teníamos a Charles Manson. Y él tenía como que esta famosa, su familia, ¿no? Que era esta como secta hippie que él tenía, que él conducía. Entonces Charles Manson estaba obsesionado con la idea de que los afroamericanos iban a protagonizar prontamente una revuelta que iba a acabar con la sociedad tal como la conocemos. Igual era una época de mucho movimiento porque era la década en que Martin Luther King había muerto. Entonces había mucho movimiento social con esto de los del movimiento hippie, los Black Panthers, que era como que este movimiento que luchaban, ¿no?, un poco de una forma diferente, digamos, de la de Luther King, ¿no? Digamos que entonces había mucho movimiento en esos temas. Y bueno, volviendo a Manson, que es lo esencial en la peli, Charles Manson estaba obsesionado con esta idea, ¿no? Temía que iba a haber este levantar de los afroamericanos y también estaba obsesionado. ¿Qué alimentaba esta obsesión de él? Era un disco de los Beatles intitulado White Album, específicamente la canción Helter Skelter. Helter Skelter. Me disculpo si hay algún fan por ahí que pronuncio el nombre medio raro. Entonces, esta canción como que según él tenía un mensaje apocalíptico. De que claro, tuvo una visión en ácido del disco de los Beatles. Algo así. Y les obligaba a escuchar el disco de los Beatles y aprenderse de memoria a su familia, porque esa era la nueva revelación. Claro, es que ahí había la revelación de esta revuelta que se iba a dar, ¿no? Claro. Entonces, ya, justamente Manson se comienza a obsesionar con esto y dice, no, tenemos que pasar a la acción, como que Y empieza como que a... Él quería grabar un disco. Él quería grabar un disco para plasmar igual este otro mensaje. Este mensaje apocalíptico, para contarlo, sí. Y va a buscar a un productor musical, que es Terrence Melker. Y era quien... Terrence Melker era el propietario de la casa la cual estaban arrendando Polanski y Sharon Tate, que salen en la película. Claro. ¿Sí me sigue hasta ahí, estimado? Claro, él llega. Pero... No, cero spoilers. Sí, sí. Cero. Entonces, él va, Charles Manson va a buscar a la casa, al productor. Ese es el spoiler. No lo encuentra. Es que esto es histórico. De ahí en la peli van a ver cómo se da esto. Se da de una forma muy chévere. Va a buscarlo, no lo encuentra. Encuentra ya a la pareja viviendo y de ahí regresa un tiempo después. O sea, le frustra esto. Entonces ya se frustra y ahí es cuando él decide, me enloquezco. Bueno, estaba loco, ¿no? Pero... Y les envía a sus secuaces a cumplir lo que sería después ese suceso que marcó como que el fin de la etapa hippie, que es el asesinato de Sharon Tate en su casa, en este asesinato brutal que se dio. Nada más peligroso. Entonces, que un hippie armado, güey. Claro, él mandó a su equipo, ¿no? Que eran Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Crewinkwell y Linda Kasabian. Son los quienes llevaron a cabo este crimen, ¿no? La familia de Charles Manson, como les decía. Entonces, ahora sí, se acabó la contextualización. Entonces, es importante saber estas dos cosas para poder cachar la peli. Porque yo ya después leí esto y dije, ya, ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a Tarantino. Entonces, tenemos a Rick Dalton, ¿no? Tenemos todo este contexto. Y es bueno saber esto porque ahí igual entiendes muchas de las referencias, ¿no? Un poco ya hablando de la peli, creo que es una peli de Tarantino, creo que es la que más referencias tiene a su propia cinematografía y a la cinematografía mundial, ¿no? Porque justo es en época de transición, o sea, se da en un contexto cinematográfico la misma peli. Sí, o sea, ¿qué te puedo decir? Ya me quedé un poco pasmado porque claro, o sea, cobra sentido, ¿no? Un montón de cosas. Sí. Sobre todo el uso de diferentes tipos de cinta cinematográfica, ¿no? Uh-huh. Que es un deleite único, digamos, en su especie. En esta película se utilizan varios tipos de cinta de diferentes épocas, ¿no? Sí. Y eso en la textura es una es un privilegio, ¿no? De ver en sala. Digamos. Y eso se veía en las escenas de Rick Dalton, ¿no? Que sí, justamente les decíamos de este actor. Y ahí ves esto, ¿no? Lo que él empezó a hacer bastante televisión también, ¿no? Él hacía televisión. Estaba saliendo. Empezó a hacer televisión porque estaba en el... Y ahí tenías como que partes en blanco y negro. Sí. ¿Y cómo lo explica, ¿no? Lo que está haciendo el personaje este... padrino, ¿no? El padrino. El padrino. El Corleone. El Corleone. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo lo está regando? Lo está regando. Te fuiste a hacer Spaghetti Western. Le estás regando aquí en televisión, hermano lindo. A mí me encanta ese personaje de Rick Dalton, este actor así en embajada, ¿no? Y... Es un personaje muy sensible, ¿no? Que, y DiCaprio es perfecto para eso. Estas escenas que se empieza a frustrar de que no le salía el papel, como que no me sale. Y ¡oh, qué lindo! Dato curioso, una de las escenas que como que DiCaprio, que Rick Dalton no le salía y se va a su ese camerino que tenía en móvil. Y se empieza a desesperar, había sido improvisada. Porque DiCaprio decía que le había costado mucho interpretar los papeles dentro del papel de Rick Dalton, ¿me explicó? Claro. O sea, como una inception de papeles, cacho. Claro, es como toda una... Un fractal de... ¿Qué? No sé. Pero el resultado del personaje, dentro del personaje, lo importante es que eso sí genera una distancia extraña, distancia cercanía, distancia creencia, ¿no? Es que como el cine dentro del cine, pero ya a un nivel metafísico casi. Claro, ¿no? claro. Es, pues eso actualmente bueno. Es muy interesante. Y cómo rompe, ¿no? Cómo rompe, sí. Y aún así él está actuando de que ha roto el personaje. Me imagino que debe haber sido un... un reto bastante importante en la carrera. Es verdad que ahorita DiCaprio, ¿no? Sí, y claro. Ahorita que dices esto del metacine, ¿te acuerdas mientras vimos? Porque vimos, aquí el don Carlos me invitó a ver la peli junto a su consorte también. Entonces mientras veíamos el barco del Pichincha. Qué tal. Yo le decía, no les dé propaganda a aquellos. No, oye, sí, perdón. Ya les paso la factura. Entonces, ¿qué te iba a decir? Esto del metacine, ¿no? Cierto que estamos en la radio. Cierto, casi. Yo estaba aquí disfrutando la conversación. Y... pero siga así nomás, porque sí, ese es el chiste de la mantequilla. Pero entonces, tenías esto del metacine porque tienes estas escenas que están filmando las escenas de televisión de Rick Dalton. Y hay un momento que a mí me pareció genial, que... tienes la cámara de la peli, o sea, un plano normal de la peli, era hace una vez en Hollywood, que lo siguen, ¿no?, a ellos mientras hacían una escena en un bar de Rick Dalton, sí, hablando con el otro, con el actor, y estaban haciendo una escena. Entonces la cámara se mueve y a la vez es la cámara de Tarantino, de la peli, y también es la cámara de la ficción, porque como que el actor medio la regresa a ver, como diciendo, ah, ya está aquí la cámara, empiezo la escena. Ajá. Entonces eso me pareció una genialidad, porque es a la vez... la cámara de la ficción que nosotros vemos y era la cámara de ellos para actuar. O sea, ese movimiento te dio a entender eso. Y eso me pareció un golpe de genio de Quentin. Sí. Yo creo que la película está plagada de ese tipo de fenómenos, ¿no? Sobre todo, bueno, me hace pensar también que eso no estoy completamente seguro, y aquí viene la parte especulativa de mi personaje aquí dentro del personaje que están viendo ustedes en pantalla, que es que eventualmente viendo un western me hace dudar que yo haya visto al actor mirando la cámara pensando que ya tenía que entrar a la escena, ¿no? En estos recorridos clásicos del western, en los que camina por el pueblo abandonado, en el que se encuentra con el man del duelo, y en el que hay toda una cita para todo ese tipo de situaciones dentro de la peli, de una manera muy inteligente, ¿no? Y muy resumida, ¿no? No se pasa el tiempo, ni es poco tiempo, digamos. Como que paga con expectativa. Pero esto, ¿no? De que llega la cámara y que tú sabes que tienes que ver a la cámara de reojo para empezar la acción, saber, ¿no? Tú como actor me entiendes. Sí. Que de repente me hace dudar si es que he visto que uno de estos actores regresa a ver a la cámara porque la cámara está ahí. Si yo tú, Clint Eastwood. ¿Quién sabe? Uno de los cracks. Los cracks. No, sobre todo Clint Eastwood, que es un... crack. Tres veces crack, sí. El tres veces crack que mató al skater en la película de Larry Clark. No he visto, creo. Hay una cita a Clint Eastwood en WhatsApp Rockers, que está en Beverly Hills y se está escapando este skater de la casa de un millonario porque lo encuentran con la hija, y sale un personaje con un revólver que está invadiendo propiedades privadas y le mete un balazo, pero claro, es como una caracterización de Clint Eastwood, ¿no? Y con su casa así llena de... No, pero bueno, me cambié de coles de nabos. Ya sabe que este programa se caracteriza por ir de las coles de nabos y esa es su gracia, cacho. Entonces, pero bueno, es una reivindicación esta película también rinde tributo a lo que tú dices, toda esta transición de toda una historia de Hollywood, ¿no? Sí, eso es que en la actualidad, ¿verdad? En la actualidad hay un detalle delicado con relación a cómo se maneja Hollywood, ¿no? En el fondo, con los escándalos que son. Con los escándalos de Hollywood y toda la cosa. Creo que de alguna manera esta película intenta también mirar todo el aspecto positivo de todo de todos los buenos momentos que Hollywood ha brindado a nuestros sentidos. Sí, y que han sido tantísimos. Y ¿sabes qué? Algo chévere es que ves como que los trascámaras de Hollywood. O sea, ves a Bruce Lee ahí ensayando cuando estaban en una peli. Le ves al asistente buscándolo. Porque eso es glorioso. Eso es súper chévere. Ver no, quisiera hablar, no quisiera hablar de cómo son los personajes, cómo los trata Tarantino. Pero ahí es cuando entra lo que a mí más me gusta, que es esta especulación, ¿no? Esta deconstrucción de la historia dentro del imaginario del creador, que creo que eso es una de las cosas más cinematográficas que puede brindarnos un director, ¿no? Como que soñar. soñar y decir, bueno, ¿y por qué no? Esto no es la vida misma, ¿no? Muchas veces te dicen, ah, pero tú dices, ¿no? Como director. ¡Se real! ¡Claro! ¡Se cierra la realidad! Es como que, pero esto no es la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Exacto, ¿no? Es como que ¿por qué no puedo darle un balazo a un man y sale volando para arriba? ¿Por qué no puedo? ¿No? Como en Django. El chango, él dispara desde arriba de las gradas y el tipo y que le llega la bala sale volando una de las... para el frente, por poco. Completamente en contra de la física. Esa ruptura, cacho, esa ruptura. La ruptura de la realidad. Sí. Esa ruptura de la realidad es importante, pero además la deconstrucción del imaginario es también importante porque te pone los pies en la tierra y te está diciendo esto es una película. Uh-huh. Y claro que está hablando de muchas cosas humanas, pero no debemos olvidar que lo que estamos es viendo una película. Sí, eso es muy importante. Es muy importante. Y en Tarantino es muy importante. ¿Sabes qué? Igual esto de el lado humano que decías, también se muestra este lado humano de los actores, ¿no? Porque a veces como que parecen dioses del Olimpo, ¿no? Pero les ves en estas cámaras y ves humanos ahí con sus problemas, con sus frustraciones, como que, mi carrera se está acabando. Hay el superhombre, pero en la película también, ¿no? Está el super mega hombre ahí, que es el hombre intachable, correcto. Brad Pitt, intachable. El buen American boy, dice. He's the one. He's gonna build the wall. Él no se corrompe con ningún adolescente cachonda, huevón. No. Él es Brad Pitt. Él es Brad Pitt. Brad fucking Pitt. Él es Brad Pitt. Y hay una escena de Brad Pitt, además, la que hay una que sube a reparar el techo y como que se saca su camisa. Y me recordó a las épocas de su gran juventud, de cuando en Troy, ¿te acuerdas? Que ahí era como que... Aquiles, era un dios. Así. Entonces lo ves subir al techo ahí y todo. Y esto de, claro, esta relación que se establece con una joven hippie, ¿no? Claro. Que medio coquetón, así lo ve en la calle. Y él como que juega al coqueteo, pero se guarda en su postura, ¿no? Como que... How old are you, girl? Bueno, no sé si dice eso, pero con su voz así toda. Entonces... Claro, hay todo un juego ahí de... Sí, es verdad que Brad Pitt ahí tiene... Es un personaje... Hay toda una consonancia, ¿no? Con los peculiar, hechos, ¿no?, históricos que están pasando, ¿no? Claro. En cuanto a las situaciones. Y a esta deconstrucción, precisamente, de qué es lo correcto, qué no es lo correcto, y qué es lo humano, digamos. Ajá. Más allá del género, ¿no? Que eso es una cosa muy delicada de lo que se habla mucho hoy en día. Claro. Pero claro, o sea, somos humanos. Claro. Más que hombres o mujeres, somos humanos. Ajá. Y la carne es débil, ¿no? Poco. Totalmente. En el sentido corrompible. Ajá, totalmente. En el sentido ambicioso. Y es interesante que se hable de esto, sobre todo en el contexto en el que se está hablando. Claro. ¿No? Con la situación de Roman Polanski, los escándalos de Roman Polanski. Ajá. La ruptura que generó Roman Polanski en el cine en esa época, con el bebé de Rosemary. Claro, no, esa fue de las pelis que rompió esa... Y esa película, además, da pie a todo un género, un subgénero súper fuerte y súper importante, ¿no? Que también tiene que ver con esto de la libertad de culto también. Qué fuerte decir. Hay muchas cosas. Yo creo que el contexto de esa peli es un contexto muy rico en el sentido de que estaban pasando muchas, muchas cosas. Como ejemplificamos, esa era una de las formas que empezó a luchar el cine contra la tele, el Technicolor. Y había muchísimo movimiento social, o sea, tenías esto de los hippies, este tema de los afros, tenías el tema de Charles Manson, que andaba ya rondeando en las sombras de ahí. El ácido lisérgico. Entonces, ya vamos a seguir entonces debatiendo sobre esta interesante peli de Tarantino, y no nos dejen de escuchar. Miren el tráiler si aún no lo han visto, mientras mandamos unos... publicitarios. Somos

Y es la canción que justamente tú me hacías recuerdo, porque yo, me hacías acordar, no me acordaba yo en qué momento salía, y era cuando Brad Pitt, todo varonil ahí, conduce su carro y se cruza con esta joven hippie, ¿no? No. ¿No es del rato que se cruza con ella? No me acuerdo bien, pero me acuerdo que es un gran momento en el que maneja su convertible. Sí, ajá. Probablemente después se encuentra, sí. Pero es antes, ¿no? Todo este proceso de manejar antes, el auto de sus sueños. Creo que sí. I don't remember. No, era el carro. He's the perfect guy. He can listen whatever he wants. Going to build the world. Entonces, antes de seguir con Tarantino, les recordamos que la Escuela de Filosofía invita a participar en los siguientes congresos. 11º Encuentro Ecuatoriano de Filosofía, Miradas Cruzadas sobre Violencia y Filosofía. 2ª Jornada Internacional de Ética, No Matarás. Pensar Hoy América Latina, capítulo Ecuador. El primer Encuentro Internacional de Estudiantes de Filosofía, así, igualmente capítulo Ecuador. La dirección electrónica a la que deben acceder para la inscripción es pucecongresofilosofia2019.com. Les repito, para que se inscriban a estos congresos, pucecongresofilosofia2019.com, y las fechas de estos serán del 4 al 8 de noviembre de este año, de 8 a 17 horas en la PUCE. Entonces, volviendo a Quentin, quiero que topemos un poco igual el tema de la gran cantidad de referencias que hay, ¿no? Yo te digo un poco las que pude ver, que eran las más obvias, digamos, ¿no? Hay una gran referencia en Glorious Bastards, en una de las de los cosas que actúa Rick Dalton en una de sus series. Sale él con este lanzallamas y quema un montón de nazis, ¿no? Y tienes ahí las banderas nazis, y hay una referencia muy clara a ¿cómo se llama? A Glorious Bastards. Ahí los que nos ven por el Facebook Live están viendo unas cuantas imágenes así, Pepa de Tarantino, igual. Tiene referencias a Kill Bill, tiene referencias a Pulp Fiction. Una referencia que a mí me encantó es cuando están en este momento, hay un momento, ¿no?, que es esta parte paralela de la historia de Charles Manson, y como que el grupo de hippies está llegando a esta casa donde quieren cometer el crimen. Entonces, ahí dos chicas están atrás en el carro, y tienes a la hija de Uma Thurman, que es esta actriz, ya les voy a ver el nombre, que sale en Stranger Things. Ahí yo me enteré que ella ha sido hija de Uma Thurman. Esta rubiecita que sale en la tercera temporada, ya les voy a ver el nombre. La de los helados. Es la de los helados. La que habla ruso. La que habla ruso, exacto. En aquella gran serie. Y tienes esta otra personaje asiática. Y están ahí al lado, y tú ves ahí clarito, como que si estuvieran más jóvenes, Uma Thurman y la asiática con la que se da en Kill Bill. Claro. Eso me pareció, a mí me encantó esa referencia. Hay que igual decir que el título es un homenaje a Sergio Leone, que era un director... Once upon a time in different places. Del western spaghetti. Del western spaghetti. Y eso, ¿no? Y de ahí 100.000, o sea, ahorita dije unas dos que tres referencias de las más. Once Upon a Time está utilizado también por, me parece que es John Ford, ¿o no? Maybe. Estoy equivocado. Maybe not today. Hay un director que tiene tres películas llamadas Once Upon a Time. No las he visto, por eso no recuerdo los nombres, pero son tres obras importantes. Y recuerda que Quentin Tarantino tiene un vínculo especial con este director llamado Robert Rodríguez. ¿Robert Rodríguez? Robert Rodríguez es un director que hizo Desperado, no sé si has visto Desperado con creo Antonio que no. Banderas. Creo que no. Bueno, es un director un poco outsider de Hollywood, un poco vetado de Hollywood en realidad. ¿Qué cosa? Que tiene esta película llamada, en la que, bueno, ahorita sí voy a especular durísimo porque no me acuerdo si sale. ¡Especule! Bueno, en Desperado, Quentin Tarantino tiene una escena en la que cuenta el chiste este que se orina en todo el bar, ¿no? Sí, creo. ¿No? Hay toda una relación entre los dos, sobre todo la más directa que podemos palpar y oler y ver es el double feature del Grindhouse, Planet Terror and Death Proof. Oh, can you take it? Can you take it? Are you ready? Is it time to feel the pain? Planet Terror, now in theaters. ¿No? Y aquí hemos tenido la interpretación, ¿eh? Para la... Pero, claro, está, ¿por qué estoy diciendo esto? Ah, porque Robert Rodriguez tiene una película llamada Once Upon a Time in Mexico, en la que está, en la que actúa Johnny Depp. Yeah. Hablábamos el otro día con las chicas que les encanta Johnny Depp. Johnny Depp. Y hay también toda una amplia gama de actores. No me acuerdo quién más está ahí, creo que está Jennifer López, güey, ¿no? Estoy chuflando. Pero hay todo un chorro de actores en esa película también. Y que sería bueno, después de ver esto, volver a ver esa película, porque estoy seguro de que va a haber algunos nexos. Seguro. Como los hubo en Planet Terror con Death Proof. Toda una serie de símbolos muy importantes, como los mensajes de texto. Yeah. En una época de transición. Y con todas estas constantes que está manejando Quentin Tarantino acerca del tiempo, el proceso, ¿no? Uh-huh. Llevándonos de nuevo a las primeras imágenes de cómo corre un caballo. Sí. Magnificadas al futuro en cómo corren los caballos humanos hacia su propia destrucción. No, mentira, pues, filosofía. Creo que voy a tener que ir aquí al curso de filosofía un poco. Para no filosofar tantas... Vayan. Tantas locuras. Es que es muy bueno todo lo que dices, porque yo creo que hay tantas cosas escondidas en la peli de Tarantino que hay que ver y verlo otra vez. Yo, como te digo, yo no soy un experto en las referencias tarantinianas. No me considero un fan loquísimo de Tarantino. Me gusta ver una película, me encanta, pero no soy como que full conocedor. Entonces yo te digo las que medio pude cachar. Y ahorita este tema que introduces me hace pensar que seguramente hay muchos detallitos chiquitos que están ahí. Por ejemplo, tenía de esto igual de los cigarrillos, los Red Apple, que aparecen en otras películas de Tarantino, en Pulp Fiction. Claro, en Kill Bill. En Hateful Eight también aparecían, claro, los cigarrillos. Pero tienen que ser Apple, no sé qué. ¿Cómo es Apple qué? Apple, sí, Apple Red. Red Apple. Red Apple. Oye, y un dato curioso. Hay un personaje en Hateful Eight que exige que si no son Apple Red, pues son una porquería. Sí. ¿No? No sé si lo recuerdan. Tal vez algunos espectadores estén viendo esto recuerden que el énfasis que tiene este personaje en Hateful Eight, porque los tabacos sean Apple Red. A mí me gusta mucho Hateful Eight. Es una, igual que de Tarantino, que la criticaron bastante, pero a mí me pareció magistral. O sea, en un solo espacio te pone 8 personajes y te cuenta una historia casi de 3 horas. Claro, a mí me pareció fenomenal. Es increíble, sí. El manejo de la tensión, sobre todo esta tensión dramática que maneja Tarantino, es alucinante en pequeños detalles como eso de... No se aleje del micrófono. Ah, no, pero, spoiler alert. Incinerar gente en una piscina. Sí, sí, sí. Eso genera tanta tensión, ¿no? Bastante. Haciendo eso es como, Dios santo, ayúdame, esto no es de Dios, por favor. Sí, sí, sí. ¿Qué está pasando aquí? No entiendo mis sentidos. What is happening? ¿Por qué juegas con mis sentidos, Quentin? Estás jugando con mi emotividad, mis sentidos, y mi pasión, y mi dolor, y mi memoria emocional. Es que, ¿sabes qué? Él logra hacer muy bien eso porque... Creo que es un tremendo escritor, logra medir muy bien los tiempos. Y eso quería... Ese punto quería tocar. Esta peli tuvo bastantes críticas, ¿no? Como que era una peli diferente de Tarantino, no había gustado mucho a ciertos críticos. ¿A qué se debe esto? ¿Qué cosa? No, Once Upon a Era una vez en Hollywood. Y a mí me pareció genial porque yo veo, así ya hablando, ponte de ritmo y de guión, yo veo una peli en la que Tarantino explora algo nuevo, un ritmo diferente, capaz un poco más lento en ciertos aspectos. Creo que las relaciones ahonda más en la intimidad, en las relaciones, en cierta introspección de los personajes. Por ejemplo, toda esta etapa que atraviesa Rick Dalton, ¿no? El personaje que interpreta a DiCaprio, de ya no soy actor, soy buen actor, ¿qué será? Que se encuentra con esta niñita de 10 años que le da ánimos, que después actúa con ella, que es una de las escenas más bonitas de la peli. Entonces, yo creo que... esa escena, recontra ultraja, ¿no? Claro, claro. La empuja, ¡pa! La lanza al piso de... No, es súper violento, ¿no? El sí. Tratamiento de eso es excesivamente es muy agresivo. Y tú te lo comes como un suspiro, güey. Sí. No, porque ya estás jugando a la ficción, estás adentro de la ficción. Sí. Esa relación es espectacular, ¿cómo? Sí, sí, sí, esa relación entre los dos y esto de ficción, sí. Ficción. Entonces, a lo que estaba diciendo, esa ¿no? Que perdón, de la niña, me hiciste acuerdo. No, que, no, pero está bien. Sí, sí, que lo... Que él abusa de la niña en pantalla, ¿no? Claro, o sea, la maltrata, ¿no? La maltrata muy mal. Sí, la maltrata. ¿No? Es un abuso físico intenso, sí, sí, sí. Y además está en la disposición de los cuerpos, cómo está ella sentada encima de él, uh-huh. La relación que tiene con el padre de la niña que está al frente. Es excelente ese sentido. Y es ficción y no ficción. Dentro de la ficción, está recontracargada de simbolismos, sobre todo de lo que estamos hablando en la película, digamos. Uh-huh. El núcleo central de lo que se trata la película. Tiene todas estas resonancias en todos los rincones, ¿no? That's sobre true. Todo esa parte es agresivísima, ¿no? Es muy agresivo. Y el enlace de la escena y todo. Y ahí igual se equilibra con esta introspección, ¿no? Porque tienes a Rick Dalton que después de la escena se pone a llorar y dice... Porque la niña creo que le dice, eres un gran actor o algo así. Y la mejor escena que y él, y él se le van las lágrimas y dice... O sea, es tan... ¿Qué ves que DiCaprio solo con esa mirada te transmite tanto y como que te dice ese actor volvió a sentir lo que sentía al principio de su carrera? Es hermoso, ajá. Entonces, esas son las, como te digo, esas cosas de introspección, de un ritmo más despacio, de un ritmo más lento, perdón. Que le dan un toque diferente a esta del Tarantino. Obviamente tienes el momento tarantiniano ya hacia el final de sangre y más sangre, pero evoluciona ese momento de una forma diferente de las otras pelis, ¿no? Hay escenas súper chéveres. Esta escena justamente que la hippie va con Brad Pitt, que no me acuerdo el nombre del personaje, que ya lo revisémoslo. Que ya se sube al carro y empiezan a ir hacia esta casa de campaña que era donde vivía esta familia, la familia entre comillas de Charles Manson. Este campamento donde se filmaban películas. Mientras van, esa escena de ella en el carro con Brad Pitt, a mí me encantó, me pareció, ahí ves esta genialidad de Tarantino de crear escenas súper espontáneas, ella como que le pone los pies en el vidrio y le va conversando así, la conversación es muy espontánea, es muy natural. Es, a la vez hablan de todo y de nada y es, a mí fue una escena que se me quedó de la peli porque es muy muy bien filmada, muy bien estructurada, es pepa. Claro, cumple su cometido, ¿no? Es todo un coqueteo ahí. Cliff Booth es el personaje de Cliff Booth de Brad Pitt, ¿no? En la peli. Es el hombre perfecto, es gonna be a woman, he's gonna kill his wife. Cuidado, ahí te cae la policía ideológica. Sabes que ahora estamos no, en épocas de Inquisición moderna. Sí, sí, sí. Entonces, pero recuerda que eso no está tan lejos de lo que él está planteando en la película. Él plantea, de hecho, que este hombre perfecto asesinó a su esposa. ¿El Cliff Booth? Sí. Ah, claro, ¿no? Él asesinó a su esposa. Me había olvidado ese... Y de hecho lo ilustra, ¿no? Porque eso es algo como que se habla entre... Claro, en esas escenas. Entre escenas y es como un mito, ¿no? Que se maneja así entre sets y que te pone nervioso a la gente que él esté por ahí porque él tiene un pasado oscuro, dicen, ¿no? Pero de repente, no bastando con ese... Digamos, creo que lo hace real Quentin Tarantino cuando nos muestra exactamente lo que pasó. Y esos son los tipos de los detalles que este man pone en las pelis que son tan mágicos, tan chéveres, que agradeces de haber visto, ¿no? Ajá. Que no se quedan solo en el aire, así como, ¿y qué pasará de por ahí? Y corren el peligro de olvidarse y no ser tan relevantes, cuando en realidad sí lo son. Claro. Porque en un contexto general, este hombre perfecto no es perfecto. No es perfecto. Claro, de hecho, es el menos perfecto de todos porque él mató. Claro, me había olvidado de ese aspecto de este personaje, que es muy importante. Bien, pero bien. Todo que lo demás es absolutamente perfecto. Si no existiera eso, sería como... ¿Qué carajo, no? ¿Por qué llegó a ser tan perfecto? Esa es la razón. Sí, sí, sí. Entonces, siempre estando en esta reflexión sobre uno sí, de los... Sí, es decir, a los que no vieron la película, perdón por el spoiler. Pero no es por tan, la terrible no agresión no grotesco, que les acabo. Sí. Entonces, hasta eso, les vamos a mandar otra de las canciones, de las referencias que se hace en una que Al Pacino le dice, oye, ¿no quieres aparecer en esta pam, pam, en Batman? Era Al Pacino que le dicen. Entonces, les vamos a mandar el intro de aquella antigua serie de Batman antes de que viniera el buen Christopher Nolan. ¿La versión de los Ventures o la versión original? No sé. Pero es una de las versiones. La original o la de los Ventures. Ahí les va y ahorita ahí revisamos. Adivinen, el que nos diga cuál es, le regalamos un chicle o un garoto. Y después de esta, recordando, ¿no? Esta canción suena como que al final en los créditos, un ratito, y suena con los anuncios además, porque ahorita les mandamos la original, llegamos a la conclusión, digamos sí, que es la original, y se cierra el debate, cacho. No, yo creo que es la de pero, de uno, ya se nos va acabando el tiempo. Entonces, y suena con los anuncios, o sea, suena con los anuncios de y la canción atrás, tum, tum, tum, tum, tum. Entonces, ya que se nos va acabando, de esta peli falta hablar mucho, ¿no? O sea, es tremenda peli. Quiero que cierre como con una idea veloz y con su nota sobre 10. ¿Cuánto le? Y que me digas, más que la idea veloz, que me digas respecto, si crees que Tarantino en esta peli se sigue superando a sí mismo o si crees que ha bajado su nivel. Y le pones la nota sobre 10. O sea, evidentemente es una cuestión de gustos. Ajá. Pero creo que, claro que se supera a sí mismo, en todo sentido, en todo, en recursos, en trama, en subtexto, en metalenguaje, en todo, es como un crecimiento impresionante, de la cantidad de cosas que se habla, la cantidad de referentes que tiene ya para hablar. Creo que cada película que hace se ha superado a las anteriores, digamos. Evidentemente no va a causar el mismo impacto que pudo haber causado Reservoir Dogs en su época, ya que eso era un discurso completamente nuevo y revelador. La gente incluso decía que era una nueva droga. ¿Ya? Que había un cineasta que había creado algo nuevo. Ah, Tarantino era una droga en sí. Era una droga en sí. Es una droga en sí. Todavía. Tarantino. Todavía. Todavía. Ah, ármate un Tarantino. Yo preferiría que se alejen de las drogas, niños. Ah, eso sí, claro. No, eso claro. Pero Tarantino es una el buena, manejo ¿no? de las drogas de Tarantino, ajá, digamos, desde Jackie Brown hasta ahora, ajá, cuando él toca el tema de las drogas, se nota tener un dominio, lo que tú dices, de ritmo, de tiempo, de cambio, de espacio, de clima, sí, de los atmósfera. Tempos, los tempos de una película. Y crear tempos. La atmósfera de la droga en el man es una cosa una ultra locura. Elegante porque es muy fiel a una ruptura de la percepción y de la sensorialidad, ¿no? Dentro del espacio-tiempo que es alucinante, pero... Yo creo que evidentemente sí se supera, de ahí a los gustos y al impacto que pueda causar la película en el espectador o en la historia del cine hoy por hoy es una cosa diferente. Uh-huh. Yo le pondría un... ¡Vamos a darle un 3! ¿Un 3? No. Sobre 10, su nota. Un 3 sobre 3. O sea, le das la nota total. Sí, es una de las películas que más he disfrutado este año, en realidad. Muy entre bien. Esta, Suspiria y Mandy, creo que las tres han sido así como un 10 sobre 10. Yo creo que... Por encima de todo lo que he visto. Yo creo que, como te digo, creo que exploró nuevas cosas, un nuevo ritmo, está llena de referencias y creo que para nada, o sea, no bajó, creo que volvió a subir el buen Quentin. Como que lo volvió a hacer. Yo me atrevería... Quisiera volverla a ver así ya teniendo más en mente todo este contexto... Hasta eso le voy a poner un 9. Pero bien. Sí, tengo ganas del 10, así. Entonces, es difícil dar un 10, yo soy un poco regalón también, ¿no? Pero Tarantino lo amerita. 3 sobre 3. Entonces, vayan a verla, ya creo que para cerrar, vayan a verla, no sé si aún está en salas, pero si es que aún está, aprovechen, no sean pantufletas, cacho. Y cierro esto, ¿sabías que Bruce Lee era campeón de cha-cha-cha? Eso me enteré buscando algunas cosas. De no, pero vi que jugaba... ping-pong con chacos. Entonces les agradecemos lo que han oído. Es la mantequilla de Tucanguil con aquí el estimado Carlos Larrea. Oye, queda mucho por hablar, pero la gente puede también comentar ahí abajo y continuar el debate. Aquí nuestro compañero les responderá y mantendrá el... Of course, my horse. En todo lo alto. No tenemos Instagram, no tenemos Twitter, no tenemos Snapchat, porque esas cosas son de mismísimo Mefistófeles. Les agradecemos por habernos seguido en la mantequilla de Tucanguil. Y Mefistófeles. Y Dios mediante, nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Chao. Fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto! Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, soy Janet Inostroza. Algunas personas me han dicho que he sido valiente y me preguntan cómo consigo expresar sin temor mis convicciones y principios. Yo pienso que todas las mujeres llevamos a una valiente por dentro y que solo debemos descubrirla y empoderarla. Ven conmigo a Valiente, una conferencia solo para mujeres. Si cambiamos la vida de una mujer, ella se encargará de cambiar al mundo. Entrada gratuita. Quito,